pasado me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de guerrear en vano. De estar en la línea de fuego y de meter la mano. Acepto mis errores, también soy humano. Y tú no ves que lo hago porque te amo. Everybody, say I'm a good boy. Everybody, say I'm a good boy. Everybody.